Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Hubo dos protagonistas, al parecer centrales, cuando Pargay estuvo ayer en el plenario de las comisiones de presupuesto y de finanzas para presentar el proyecto de ley respecto de la rendición ante los buitres. Entre paréntesis, cabe destacar que el propio Pardegay tuvo que pedir disculpas, esto lo digo como info, porque no cumplió con los tiempos previstos. El tipo llegó sin que los diputados, en todo caso ahora lo confirma Carlos, pudieran haber chequeado el proyecto de ley. Y hubo dos protagonistas, decía, según la información circulante, que fueron vos y Kicillof, o viceversa, con los cruces o los retruques a lo que el Pratgay señaló. ¿Contá, hay alguna interna que contar o es lo que estaba circulando? No hay mucho más. Desde luego hay, a ver, un poco de la mecánica, que la ventaja que tiene el ministro, que te contesta y no hay derecho a réplica. Es no. Decir, vos le decís una cosa, él contesta, vos le querés corregir o decir, mire, no es así. Pero o sea, no hay repregunta. No hay repregunta. Claro, bueno, esto un poco la mecánica parlamentaria. Entonces, como en realidad la de ayer no es una sesión de debate, sino de información, en la que viene el equipo económico a explicarle a los diputados los contenidos del proyecto. Por lo tanto, vos le preguntás o le decís una cosa y el tipo contesta y pasa al que sigue. Ahora, él de pronto te dice una cosa que vos no estás de acuerdo, fuiste, no tenés tenés revancha. Por ejemplo, hoy vengo archivero. Archivero, porque vengo lleno de cosas de los archivos. Yo le planteé en mi intervención al ministro tres o cuatro cosas. La primera, que entendía, y vas a ver que están vinculadas, ¿no? Pero que entendía que la propuesta que traían a considerar tenía implícito un enorme riesgo para el país, que yo he calificado como una bomba de tiempo. Y que es lo que dice la ley que quieren derogar. Que voy a leer. La ley que quieren derogar dice, en uno de sus artículos, escucha bien, los términos y condiciones financieras que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el decreto tal, etcétera, etcétera. Entonces ellos qué dicen, no, pero terminó la cláusula Rufo. La cláusula Rufo era otra cosa, era una cláusula del contrato del canje. En el canje, la Argentina le entregó un papel que tenía una cláusula que decía hasta el 31 de diciembre del 2014 nos comprometemos a no hacer esto. Pero a posteriori sancionamos en nuestro Parlamento una ley que hoy está vigente. Y entonces, digo yo, y se lo pregunto, ministro, ¿usted no cree que así como hubo un grupo de acreedores que no quisieron entrar a los canjes, encontraron un juez que entendió que tenía razón, no habrá un grupo de acreedores que entraron a los canjes que sientan que han quedado descolocados y reclamen otra vez? ¿Y qué contestó? Que lo veía como una cosa poco probable, pero que ante la preocupación lo iban a profundizar en el análisis. Ah, bueno. Eso fue uno. Después... Sí. La segunda cosa, le leí párrafos, es largo, de su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara, cuando él era diputado, el 11 de septiembre del 2013, donde se habla de la reapertura tercera del canje, que es para ofrecer una nueva posibilidad. Y entonces él allí dice... ¿2013? Claro, el 2013. Recordemos que Pratgay era diputado. Diputado. Dice que las negociaciones fueron un fracaso rotundo. Y como se estableció una mala negociación, se regaló el ajuste por inflación, después el propio gobierno que regaló el ajuste por inflación pensó que no podía pagar ese ajuste, intervino el INDEC, bueno, sigue siendo toda una historia, y termina diciendo que el doble discurso salió carísimo porque eso de la quita monumental e histórica no fue cierto, no fue cierta, dice, y cuando uno analiza, dice, entonces esta corte habría que haberle explicado que lo que la señora presidenta dijo en cadena nacional, pagamos incluso más de lo que debíamos, es falso que no pagamos, es falso que hubo quita. Estás leyendo lo que dijo lo que en 2013. Dijo en el 2013. ¿Y entonces? Entonces termina diciendo que ha sido ruinoso para el país las condiciones de los canjes 2005 y 2010. Okay. Porque cita dice, textual, dice, fin de la cita, diría Rajoy. Presentamos nuestro dictamen porque entendemos que el canje no se puede volver a abrir en los términos de los años 2005 y 2010. En particular hay dos cuestiones absolutamente inaceptables y creo que habría que imponer como condiciones más duras, aun si esto implica que la iniciativa vuelva al Senado y deba ser nuevamente tratada, más dura que el canje 2005-2010. Entonces, además dice una cosa muy interesante. Dice, para, seguís en el 2013, sí, ¿no? El gobierno propone suspender el artículo 3 de la ley Cerrojo, que le prohíbe al Poder Ejecutivo negociar en sede judicial y extrajudicial con acreedores. Es un error gravísimo de la estrategia judicial. El Congreso le estaría diciendo a los buitres, a partir de mañana el Ejecutivo tendrá la facultad de sentarse a negociar con ustedes. Que es exactamente lo que viene a pedir ahora. Porque ahora pide autorización para endeudarse en lo que resulte necesario. Que van a ser unos 15 mil. En lo que resulte, no sé, Dios dirá, en lo que resulte necesario. Entonces yo, en mi intervención, digo, ministro, usted dijo que el canje 2005 fue ruinoso. Ajá. ¿Por qué no le ofrecemos a los acreedores pagarles como si hubieran entrado en el 2005? Uh-huh. Y calcule usted y va a ver que es mucho más económico y beneficioso para el país que lo que ustedes están considerando un éxito de la negociación con el descuento que le hicieron. Y se ahorra el riesgo legal de que alguien pueda reclamar por un trato más favorecido. ¿Qué contestó? Contestó So. Porque no, en realidad, ahí dijo que le extrañaba que yo, primero dijo que yo era exégeta de él, porque lo había citado, después dijo que él tenía un gran respeto intelectual por mí, le extrañaba que yo haga una interpretación así, y en síntesis después me dijo, acá lo que tenemos es el fallo de un juicio, así que no tenemos más remedio que cumplirlo, lo que usted dice es válido si no existiera el fallo del juez. Carlos Heller, columnista, marca de radio. Vos habías dicho que le planteaste 4 claro. cosas a Pradgay y mencionaste 2. Claro, por lo menos resumidamente. Sí, título nomás. ¿Por qué vamos a pagar honorario de los abogados de los buitres? ¿Por qué vamos a pagar? ¿Qué son cuántos? 200 y pico millones de dólares. Que ¿y por qué no? ¿Y no habría que pagar? Bueno, en una negociación vos podés decir, esto es rendición incondicional, por eso decir, si vos estás negociando, pues sí, bueno, muchachos, llegamos a este acuerdo, vamos a pagar así, cada uno paga los honorarios de sus abogados. A vos te hacen pagar. Los de ellos los pagamos nosotros. Nosotros, claro. No, perdona, nosotros no pagamos los honorarios. Claro. La otra cosa que le pregunté, y no contestó, varios le preguntaron esto, no quiero ser exclusivo porque apareció en como en 10 preguntas. El nombre de los bancos. ¿El nombre? ¿Cuáles son los bancos? Porque todos imaginamos cuáles son los bancos. HSBC, JPMorgan, etcétera, etcétera. Sí, los bancos, perdón, que van a garantizar que van a, la emisión. Que van a hacer el negocio de la colocación de la deuda. Uh-huh. ¿Y cuánto le va a costar al país en términos de comisiones eso? De comisiones de los bancos. Claro, porque si el gobierno argentino llega al acuerdo con los buitres y entrega directamente bonos a los buitres en vez de esto, se ahorra las comisiones, además. Pero no le va a entregar, bueno, le va a dólares en efectivo. Porque va a hacer las colocaciones. Porque nunca estuvo, los buitres toda la vida dijeron que aceptaban bonos. Pero nosotros le vamos a pagar en efectivo. Porque vamos a colocar los bonos por otro lado, y ahí de por medio un negocio bancario que también preguntamos, no hubo respuesta. Me parece que esto es subrayable. los tipos decían que aceptaban bonos y aún así nosotros le pagamos en efectivo. Desde un punto de vista uno parece que es lo mismo. Coloco bonos y les pago en efectivo, le entrego a ellos bonos. La diferencia es que en un caso interviene un pool de banco que va a hacer un negocio, el gobierno dice que esto le va a dar un beneficio al Estado por la revalorización que esos bonos van a tener una vez levantado el default y demás, y que es un beneficio que se lo va a quedar el Estado y que de la otra manera se lo quedarían los bonistas. Bueno, pero son temas de interpretación. Para nosotros se lo van a quedar los bancos, pero ya lo veremos en el transcurso del tema. Por ahora lo preguntamos. Vamos a las comparaciones. Tengo dos, por eso tiene que estudiar Chivero. Y dos bloques, porque tengo dos comparaciones. Bueno. Menem versus Macri. Si se puede decir versus. comparación de los discursos, primera asamblea legislativa de ambos. Ah, mira. 1989-2016. Algunas frases, ¿no? Pero para marcar, porque todos están hablando del equipo de discurso que tiene Macri, de la creatividad, etcétera, etcétera. Dijo Menem, Argentina levántate y anda. Dijo Macri, porque se puede, claro que se puede. Dijo Menem, síganme que no los voy a defraudar. Dijo Macri, pero yo les digo que no les voy a mentir. Bastante parecido. No son un lamento sobre lo que puede haber sido y no es. Son un llamado a la imaginación y al trabajo creativo, a la ilusión puesta en el porvenir y en el pasado. Ese fue Menem. No en el pasado, ese fue Menem. Y vamos a salir adelante por la capacidad, por el talento, por la creatividad y por la fuerza de nuestra gente, Macri. Insisto que estoy salteando enormes. Un Estado que agoniza como esclavo de unos pocos en lugar de paliar la necesidad de quienes más sufren. No existe otra manera de decirlo, el país está quebrado, devastado, destruido, arrasado, dijo Menem en el 89. Encontramos un Estado plagado de clientelismo, despilfarro y corrupción. Un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que destruyó el valor de la carrera política, dijo Macri. Vengo a anunciar ante los representantes del pueblo que a partir de este momento el delito de corrupción en la función pública será considerado como una traición a la patria, porque la corrupción administrativa es un acto verdaderamente criminal. Menem. Dice Macri, la corrupción no debe ni puede quedar impune, la corrupción mata, como lo demostró Cromañón, etcétera, es decir, el mismo carácter de criminal. Le pedí extender la mano abierta a mis adversarios antes que cerrar el puño frente a un enemigo. Le pedí sabiduría para tender puentes de unión antes que pasión para levantar paredes de discordia, dijo Menem. Me gustaría poder hoy decirles que voy a construir un inmenso puente que nos lleve de las frustraciones y las amarguras del pasado a la alegría de construir ese futuro maravilloso, pero ese puente no lo construye un ingeniero ni una persona sola, ese puente lo construimos todos juntos, dice Macri. Y dice Menem, quiero ser el presidente de una Argentina unida, a pesar de las discrepancias, quiero ser el presidente de un reencuentro, en lugar de transformarme en el líder de una nueva división entre hermanos, dice Macri. Es momento de unir a los argentinos y respetar nuestras diferencias. Quiero una Argentina unida. Bueno, sigo. ¿Querés? Hay más. Pregunto si quedó algún oyente después. ¿Es un plomo esto? No, no me refiero a eso. ¿Y a qué? No importa, confía en mi pregunta. Entonces paro. No, sí. No traigo mis palabras promesas fáciles e inmediatas. Llego con la realidad sobre mis espaldas, dijo Menem. A todos nos gustaría ir más rápido, pero tenemos que ser más responsables frente al estado de fragilidad en que recibimos nuestra economía, dijo Macri. De ahí que haya asumido la firme convicción de convocar a hombres del más variado pensamiento nacional para integrar mi gobierno, dijo Menem. Debemos unirnos en esta agenda de crecimiento sin importar el partido político al que pertenezcamos. Para cuidar a los argentinos. Quiero un país donde la igualdad no sea uniformidad, quiero en la diversidad inclusiva y celebrada. Y termino, dos frasecitas más. Yo te convoco para que caminemos juntos en esta era distinta. Por Dios, todos juntos hacia el triunfo final de la Argentina. Argentina, levántate y anda, terminó Menem. Porque se puede, claro que se puede, y por eso los invito a todos, absolutamente a todos, a compartir estos desafíos, sabiendo que los vamos a poder llevar a cabo. Macri. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Habíamos hablado de dos bloques de comparaciones, pero el bloque recién fue tan fuerte que si hay un segundo, que en todo caso podemos dejar para la semana que viene porque es atemporal, como todas estas cosas, no quiero provocar un golpe demasiado fuerte. No sé. Y sí quiero suscitar esto, porque ayer se produjo una situación de la que hoy dan cuenta, en particular Clarín, que lo ubica en copete de título de portada, entre Kicillof y Pratgay. Lo de entre es, entre comillas, relativo, porque como explicó Carlos, por una cuestión de mecánica parlamentaria, hay, en el mejor de los casos, pregunta, respuesta, y no posibilidad de repregunta, es decir, de retruque, ¿sí? Podría haber, espera, no, nadie te lo prohíbe, pero como el presidente de la Comisión de Presupuestos dirige la reunión, claro, fija la regla y no te da la palabra. Obviamente yo no tuve oportunidad de preguntarle esto a Kicillof cuando hicimos la nota. Esto fue ayer, yo hice la nota con Kicillof, la que salió hoy el jueves a la tarde, y bueno, ahora tengo la posibilidad de citarlo a Carlos aquí para esto. No lo que dijo Carlos en este caso, sino respecto de lo que dijo Pratgay. Digo porque esto está circulando fuerte, sobre todo en los medios que responden al oficialismo, Clarín, La Nación, etc. Pratgay le dice a Kicillof: vos te fuiste en un avión y en 48 horas trajiste un acuerdo con el Club de París al que le pagaste, o al que se le pagó, el 100%. Pregunto, ¿se puede comparar al Club de París con los buitres y con el tipo de acuerdo o rendición, o como vos quieras llamarlo, que se llegó con los buitres? No, pero primero déjame decirte dos o tres cosas otra vez. Yo te podría traer discursos de Pratgay, sí, y de otros que hoy son integrantes del gobierno nacional, sí, que le reclamaban al gobierno argentino que arreglara con el Club de París, porque mientras no arreglaba con el Club de París estábamos afuera del mundo y que era imprescindible, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mismo día que arreglaron con el Club de París empezaron a decir que estuvo mal y que no había que haber arreglado, etcétera, etcétera, etcétera. Primera cosa que hay que tener en cuenta. Segundo, no es cierto lo de que te fuiste 48 horas, porque también si cualquiera se mete en internet y busca, hubo un montón de reuniones. Él aísla el último acto, es como si dijéramos que con los buitres se arregló en la última reunión a la que fue Caputo. Claro. Que fue y arregló. Uh-huh. Entonces, hubo una larga negociación como de 6 meses... que en la que incluso Kicillof fue al final, porque no sé, creo que ni siquiera era ministro ahí todavía. Como una orquesta, digamos, el director llega cuando está todo encerrado. Entonces, eso primero. Segundo, comparar a Paul Singer con 20 países, el Club de París, porque nadie sabe, todos dicen el Club de París. El Club de París son países. Es decir, ¿quiénes son esos países? Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, los países centrales, que arman una suerte de club para establecer condiciones uniformes de negociación frente a los deudores a los que le han dado préstamo. Y tienen un montón de condiciones que ponen y que Argentina logra que no se cumplan. Por ejemplo, el Club de París exige por estatuto que debe haber una aprobación del Fondo Monetario Internacional respecto de la situación del país para que se pueda resolver. Argentina rechaza eso por la situación que tiene con el Fondo Monetario. Eso demora bastante la negociación. Finalmente, el Club de París accede a negociar sin la cláusula Fondo Monetario Internacional. Y luego viene un problema de la negociación en sí misma. Yo voy acá a repetir lo que he escuchado, que explicó Kicillof, ministro, cuando vino a la Cámara de Diputados en condición de ministro a explicar el acuerdo, porque también, igual que ahora, requería acuerdo parlamentario. El Club de París tiene una regla que no permite quitas. No permite quitas, es una cosa que está establecida en el reglamento del club. Y por lo tanto, arreglar implica aceptar el total. Por eso quedó allí parado, no entró en el default, no entró en ninguna de las demás cosas. Esa es la síntesis. El Club de París no es ninguna maravilla, es decir, es la representación de los intereses de los países centrales que aprietan a los países deudores. En todo caso, habría que revisar quién se endeudó con el Club de París, no cómo se salió de la deuda. ¿Cuándo se tomó esa deuda? ¿Para qué se tomó esa deuda? Son todas las asignaturas pendientes que tenemos, como discutir el CIADI. ¿Por qué seguimos estando en el CIADI? Es una asignatura pendiente también del kirchnerismo no haberlo revisado. Nosotros hemos insistido muchas veces de que ¿por qué seguimos estando en el CIADI? Que es un tribunal creado por el Banco Mundial para defender los intereses de las corporaciones en sus litigios con los países. Bueno, son todas las cosas que uno dice faltaron, no se hicieron y podrían haberse hecho. Pero no sé, creo que te contesté lo del Club de París, está bastante claro. Pasó Heller.